¡No puede ser! ¡Mis tierras! ¡Mi granja! ¡La casa! ¿Qué diablos pasó? ¡No! ¡Válgame el cielo! Prácticamente han arrasado con tu hacienda, Bartolomé. Sí, sí. ¡Eh! ¡Miren allá! No. ¡Allá hay un indio! ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué pasó aquí? ¡Dime! ¡Habla, indio maldito! ¡Habla, te digo! ¡Habla! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos La Fuerza de la Pólvora. ¡Ay! ¡Ayúdame, padre Bartolomé! ¡Ayúdame a salir de aquí! Ese indio tiene la pierna hinchada. Está herido. ¡No me interesa! ¡Habla, Juan! ¡Habla! ¿Quiénes hicieron esto? ¿Qué pasó aquí? ¡Ay! ¡Habla de una vez o te arrancaré la lengua, indio maldito! ¡Ay, padre Bartolomé! Ellos bajaron del monte. Y ahí estaba Tuey, Enriquillo, Vejique, Ciguayos y otros más. ¿Ciguayo? ¡Ay! ¡Ese indio traidor! ¡Ay, vinieron muchos! Nosotros estábamos trabajando y ellos llegaron. Ocuparon toda la hacienda. ¡Ay, ay, ay! Y nada pudimos hacer. Se llevaron a todos los indios y luego vino lo peor. ¡Vamos! ¡Prendanle fuego a todo! ¡No dejaremos nada aquí! ¡Sí, Guayo! ¡Sí! Encárgate de la casa de Bartolomé. ¡Ya, bien! ¡Tú, Enriquillo! ¡Échale candela a los sembríos! ¡Perfecto! ¡Mejique y yo iremos por los animales! ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo! ¡Indios miserables! ¡Les juro que no quedará ni uno solo! Ay, y luego me cayó esta madera y ya no vi más. ¡Que mil demonios se lleven las almas de todos los indios que se fueron con ellos! ¡Aquí no ha quedado nada ni nadie! El rey tendrá que saber todo esto. Y no solo eso. Tendrá que saber que aquí, en esta isla, los cómplices de los indios son los frailes dominicos que osan desafiarnos en nuestras propias narices. Ahora los indios deben estar envalentonados. Deben estar allá arriba, riéndose de nosotros. Señor gobernador, debemos responderles con pólvora a estos salvajes. Solo la pólvora salvará esta afrenta. Dicen que Bartolomé estaba tan colorado como cuando se pone el sol. Aunque se la daban de valientes, los españoles se morían de miedo cuando hacíamos esas acciones. De su hacienda no quedó nada, y entonces todos los encomenderos asustados empezaron a tramar cómo responder. Entre el monte y las montañas de Xaraguá, estábamos nosotros preparándonos. Construimos trampas, destruimos puentes y preparamos nuestras lanzas. Estábamos listos para responder a los enemigos. ¡Que las mujeres y los niños suban más arriba, en las montañas! ¡Que todos los hombres estén alertas! Todo está tranquilo, quieto. Nada se mueve. Esto no lo había visto antes. Los españoles no se atreverán a venir hasta acá. Ellos temen el monte. ¿Qué fue eso? Parecen mil truenos juntos. Un cañón. Pero eso es un cañón. ¿Cómo es posible? ¡Esa es un arma poderosa! No hay armas poderosas para el valor de los taínos. ¡Nosotros somos fuertes, Iguayó! ¡Esos cañones son poderosos! Yo los he visto en España. Lo he visto en los barcos. Son capaces de matar a varios de una sola vez. Lo que pasa es que tienes miedo, Iguayó. ¿Qué estás diciendo? No debimos confiar en un miedoso. Iguayó estuvo con los españoles. Él los conoce. Deben creerle. No es hora de discutir. ¡Ataquen a los bárbaros! ¡Vamos, ese olor a pólvora es como incienso ante la presencia de Dios! Él, que es justo, no permitirá que perdamos nuestras riquezas. ¡Vamos, soldados! ¡A acabar con los indios! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Apunten el cañón hacia esos bohíos! ¡Vamos por la suerte y la gloria de España! ¡De España! ¡Vamos, ataque! ¡Que se alisten los arcabuceros! ¡Luego los de a caballo con los perros para evitar que huyan! ¡Vamos! ¡Ellos! ¡A las lanzas! ¡Defendámonos con fuerza! ¡Las flechas! ¡Siguayo! ¡Siguayo tiene sangre! ¡Estás herido! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Siguayo! ¡Oh, mi Siguayo! ¡Oh, no! ¡Enriquillo! ¡Ayúdame! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Siguayo tenía razón! ¡Esa arma está matando mucha gente! ¡Hay que retirarnos monte adentro! ¡Vamos rápido! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Todos a la montaña! ¡Rematen a los heridos! ¡Esos van de esclavos! Sentía que el pecho me quemaba. Ahora sí que tenía miedo. Pero mis hermanos me ayudaron a salir de esa verdadera matanza. Esta batalla la perdimos. Muchos cayeron. Pero juramos que mientras siguiera vivo un indio en la isla, seguiríamos peleando. Y así fue pasando el tiempo. Poco a poco fui sanando. Atuey logró juntar a numerosos hermanos que aún quedaban en el monte. Nuevamente estábamos listos para seguir peleando. Vamos a vengarnos de los españoles. ¡Volvamos a atacar! No. No. Esta vez no cometeremos el mismo error. ¿No vamos a quedarnos parados aquí mientras los españoles vienen a matarnos? Escuchen todos ahora. Haremos otra cosa. Bajamos y atacamos por sorpresa para nuevamente volver al monte. ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. ¿Ah? ¡Contesten! ¡Le daremos su merecido! ¡Por sorpresa, claro está! ¡Siguayo! Sí. Ahora comprendo que tenías razón. Nunca volveré a desconfiar de ti. No hay que perder el coraje, hermanos. Todavía falta mucho por hacer. No les dimos tregua a los invasores. Allí estuvimos por meses, saqueando y quemando haciendas y liberando a muchos hermanos nuestros que se nos unían. Los españoles empezaban a ponerse nerviosos. Con nosotros en rebeldía, no les era fácil esclavizar a los indios, y sin esclavos nadie trabajaría para que ellos se hagan ricos. No los dejamos ni un momento en paz. Les demostrábamos que allí estábamos. Por favor, tengan calma. ¿Cómo la vamos a tener? Estos indios son la plaga. Atacan cuando uno menos lo piensa. Están por todas partes. Ya estamos hartos, señor gobernador. Cálmense. La corona ha oficiado que enviará más armas y soldados. Acabemos por todas con esta indiana. Yo no vine a pelear todo el tiempo con indios belicosos. Hacemos lo que podemos. Tienen que esperar un poco. Oiga, oiga, ¿qué se ha creído usted, señor gobernador? ¿Que todos los encomenderos somos tontos? Los indios y usted son los únicos culpables de esta situación. ¿Cómo te atreves a hablar así al gobernador de esta isla? ¡Al representante! Usted ya no representa nada, señor gobernador.